El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo insertó hace poco en un artículo que condena el intento de Estados Unidos y sus seguidores de aplastar a Corea. El material califica de injusto lo que Norteamérica y otras fuerzas hostiles vociferan sobre la violación del derecho internacional y la resolución de la ONU por Corea.